Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical que, bueno, en la, a la marcha de estos 5 años que hemos estado documentando, pues nos hemos encontrado pues otro proyecto que nos parece bastante interesante y que, bueno, ya nos platicarán aquí el invitado especial. Y pues bueno, Música Híbrida nunca presenta a sus invitados, no por descortesía, sino pues más bien porque el artista habla por su propia voz. Y pues me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si el proyecto tiene algún nombre característico y a grosso modo qué es lo que estás haciendo con este proyecto. Mi nombre es Francisco Natera y sí, soy originario de la Ciudad de México, pero actualmente vivo acá en Namecameca, Estado de México, aquí cerca de los volcanes, al pie de los volcanes. Y mi proyecto tiene que ver con una tradición y una filosofía que se llama el Inxochilincuicatl, que es el canto florido, la flor y el canto. Inxochil es la flor, Incuicatl es el canto, ¿no? Es un concepto que viene en nuestras raíces prehispánicas. Francisco, ya tienes una carrera, digamos, ya bastante larga, has estado experimentando en diferentes géneros, en diferentes grupos. Y pues bueno, para nosotros también, poniendo un poco de contexto a lo que ha sido, pues nos gustaría primero que nos contaras desde cuándo te has dedicado a la música, en qué momento dijiste la música es mi vida, es a esto le apuesto, y que nos cuentes un poco de anécdotas acerca de esto. Bueno, yo desde muy pequeño en el núcleo familiar, aunque no hay familiares músicos, no tengo parientes músicos en general, siempre tuve la inquietud de cantar, ¿no? Básicamente de cantar, y aproximadamente a los 7, 8 años empecé a tocar la guitarra, y generalmente por condiciones económicas, como no tenía mucho acceso a los discos. Y esto me acuerdo muy bien porque dije, bueno, pues si no puedo comprar discos, pues voy a hacer mis propias canciones, ¿no? Y desde muy pequeño. Pero nunca tuve esa inquietud escénica, no sé cómo decirlo, ¿no? Nunca tuve tampoco una ambición en el sentido de vivir, ¿no? Económicamente de la música. Más bien es algo que ya fue una parte de mí mismo, de mi propia naturaleza, ¿no? Disfruto mucho y me siento una persona realizada plena a través de mi trabajo como cantante y como músico, ¿no? Oye, ¿estuviste estudiando música y en dónde? ¿Y por qué también esta cuestión? De repente hay gente que no le gusta o que de repente piensa que se va a pervertir su gusto y sus habilidades. ¿Es necesario también estudiar música? Tú eres un cuate que estuvo estudiando. Platícanos un poco acerca de eso. Mira, ahora no sé si qué tan cierto, ¿no?, sea el hecho de acceder a una escuela de música, porque también es un prejuicio. Incluso ahora con las nuevas tecnologías, tú puedes desarrollar mucho conocimiento, mucha técnica, mucha información a través del internet. Entonces ya los paradigmas pues ya cambiaron. Lo que sí te puedo decir es que en mi época no era así, ¿no? Yo tengo actualmente 56 años y cuando yo iba a la secundaria, se manejaba lo que era la flauta dulce. Entonces yo, desde que mis hermanos, 2 hermanos mayores que yo, tocaban la flauta dulce, pues yo por curiosidad también accedí a ese instrumento y lo tocaba, e incluso, como te decía, pues la guitarra, ¿no? El hecho es de que cuando yo entré a la secundaria, la maestra de música, la maestra de clase de música que antes nos daban, me dijo que yo tenía mucho talento y que debería entrar a una escuela de música. El problema, y esto me hizo coincidir varios años después con muchos amigos, ahorita te comento esa parte, el problema era de que para mis padres no era lo mismo, ¿no? O sea, ser músico era, pues, no era una carrera propiamente, tenía que ver con el ser mujeriego, alcohólico, drogadicto, y casi no, no era una virtud, ¿no?, ser músico. Entonces ellos me dijeron que no podía yo acceder a una escuela de música y que me pusiera a estudiar una carrera formal. Entonces yo estudié hasta la... Eso me trajo muchos problemas de salud, de depresión y todo eso. Porque yo no entendía por qué siempre en mi familia siempre me pedían que cantara, me pedían que tocara la guitarra. Y cuando yo pedí estudiar música, pues no accedieron. Eso me creó una gran contradicción a los 11, 12 años, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, pues ya seguí dando tumbos por la vida. Y cuando entré a la vocacional, llegó un momento en que ya no fue algo que yo pudiera seguir manejándolo, ¿no? Ya yo tenía una gran necesidad de estudiar música y todo eso, porque muchos amigos me lo decían. Yo entré a un coro de una iglesia y varios amigos me decían, es que tienes mucho talento, deberías de estudiar música, ¿no? Y bueno, pues a partir de eso, yo tuve ya un problema serio con mis padres, mi familia, me salí de mi casa a la edad de 17 años y ya después, después de como un año y medio regresé y mi papá decidió entonces sí apoyarme, busqué entrar a una escuela de música, me di cuenta que ya la edad era complicada porque pues para entrar a una escuela ya formalmente, la edad promedio pues es entre los 8 y 10 años, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, bueno, pues así se dio mi vida. Ahí coincidí, porque yo ingresé a la Escuela Superior de Música de Limba, pues era la que más opciones daba. En esa época había tres escuelas muy importantes en México, que eran el Conservatorio Nacional, que está allá por Presidente Masaryk en la Ciudad de México, en Polanco, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que actualmente ya es la Facultad de Música, que está en Xicoténcatl, ahí en Coyoacán, y la Superior de Música, que estaba también en Coyoacán, en la calle de Fernández Leal. Y por los requisitos, todas estas cuestiones técnicas que te piden, ¿no? Pues los papeles y todo esto que me solicitaban, pues la más accesible fue la Superior de Música, ¿no? Era una escuela muy bonita porque era una casona antigua, y ahí vivía un ambiente muy, muy, muy padre, y ahí coincidí con muchos amigos que paradójicamente estaban en la misma situación que yo, ¿no? Que era no empezamos a estudiar a los 10 años, ¿no? Entonces ya todos teníamos un promedio de 18, 20 años, ¿no? Y ahí lo curioso fue que un maestro Galarza, de solfeo, nos dijo, ya están muy grandes para esto, pero si le echan ganas, pues quizá puedan lograr hacer algo todavía. Y nos pidió que estudiáramos en la mañana y él también daba clase en la tarde. Entonces yo tomé esa alternativa de ir en la mañana y en la tarde a la clase de solfeo, básicamente que es donde adquiere la formación de como músico más sólida, ¿no? El solfeo. Entonces ahí en el turno vespertino conocí a Armando Rosas, conocí también al Paparrín, a Francisco Javier Guillén, violinista, que después fuimos la Camerata Rupestre, conocí a Toño Morales, conocí a Pati Piñón, la percusionista, que ahora es mi pareja, a Javier Platas, ¿no? En el violonchelo, a muchos compañeros, ¿no? Que ahora algunos de ellos siguen dando ahí la batalla, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Cuál sería, Francisco? Mira, lo simbólico, ¿no? A partir de esto, de lo que yo te podría decir, que es nuestra propia naturaleza como músicos, como creadores, que tiene que ver con el concepto prehispánico de las flores, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, es parte de esta creencia, ¿no? De nuestros antepasados, a ser creadores, a ser creativos. Y el resultado de esto, pues, es las flores, los cantos y las flores. Xochimánque significa eso, los que van por la vida cultivando flores. Y es lo que vamos a escuchar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Francisco Natera y regresamos en un momento. Florido, nuestra tradición. agua de manantiales, en tus espejos lagos, somos de madera y somos de barro, cuchillos de obsidiana, en nuestra danza, aroma de copal, en la alabanza. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Francisco Natera y se me ocurre preguntarte, ¿la carrera de música es de resistencia, Francisco? ¿O de qué es? ¿De qué trata? No, para mí es la vida misma, ¿no? O sea, si uno tiene dificultades ante la vida, son de todo tipo y como músico, que es tu naturaleza, o en este caso mi naturaleza, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, resistir, pues ante la vida te va colocando retos todo el tiempo, ¿no? Y es parte de este flujo, ¿no? De energético, existencial, pues que es parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, como músico, tenemos que ir avanzando con esa satisfacción, ¿no? Yo no creo mucho en esto de los karmas y todo eso, ¿no? yo digo, simplemente es fluir, ¿no? ¿A qué venimos a esta vida, ¿no? A fluir, a ser creadores. En realidad nuestro aprendizaje es a partir también de una serie de actividades que nuestros antepasados las clasificaban dentro de lo que se llama el Inxochelincuicatl, que es el ser creativo, ¿no? O sea, se traduce como flor y canto, pero al final de cuentas es ser creativo. Nosotros venimos a comer, venimos a dormir, venimos a trabajar y venimos a ser creativos, ¿no?, en la vida. Y entonces la música entra en ese aspecto, ¿no?, de ser floridos, florecer, ¿no?, sería el concepto. Mencionaste a este ya mítico grupo que dentro del rock en México pues ya es un parteaguas para toda una generación, que es la Camerata Rupestre, con Armando Rosas y con un sinfín de músicos. ¿Cómo fue tu experiencia con este grupo? ¿Ya habías tenido algunas participaciones en otros lados? ¿Fue tu primera colaboración? ¿Fue tu primera grabación? A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con ese Francisco que estaba ávido por hacer música y tocar música y de repente encontrarse en un proyecto como era este? Sí, tiene dos vertientes, ¿no? Una es unos amigos de ahí de la colonia que son músicos y que nos reunimos. Ellos ya tenían experiencia, yo no. Incluso parte del entrar a una escuela de música fue precisamente a partir de esta experiencia de este grupo que se llamó Jarasca, y que ese grupo hicimos una propuesta que se llamó Rock Canto Nuevo, porque a muchos les gustaba el rock, ¿no?, los Beatles, Rolling Stone, todo esto, y a otros nos gustaba también igualmente uno de los más importantes, ¿no?, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y todo esto, ¿no?, Serrat. Y bueno, pues nosotros lo que tratábamos era como de juntar estas dos vertientes, ¿no?, que nos gustaban mucho. Entonces, al final de cuentas, era así como Rock Canto Nuevo, eran canciones interpretadas en un estilo un poco rockerón. Pero, como te decía ahí, ya yo entré a la escuela de música y conocí a Armando Rosas, y siempre Armando me proponía que hiciéramos algo juntos. Entonces, Armando llegó a tener alguna participación con Hojarasca, pero ya después él fue animándose y formó su propio grupo al lado de Javier Platas, básicamente en el violonchelo. Inclusive algunos compañeros de Hojarasca tocaron con él, el bajista Sergio Escoto Hidalgo, que también ha participado en otros discos con él, en la Baldobanda, y que, bueno, pues él también formó parte de esos primeros inicios de lo que no era la Camerata Rupestre, sino más bien era Armando Rosas, ¿no? Después Armando solicitó un casting para músicos y a mí se me ocurrió ir a ese casting, ¿no? Yo tenía mi bajo eléctrico ya en ese tiempo, ya no formaba parte de Hojarasca, y se me ocurrió ir, ¿no?, a verlo, y aquí yo hice un poco como de trampa, porque como Sergio había sido el bajista fundador, él ya tenía los bajeos de varias piezas como Herraje Ancestral. Entonces él me pasó las partituras. Yo monté el material y cuando llegué con Armando se sorprendió, porque dice, pues es que tienes todo el repertorio, ¿no? Que no eran muchas canciones, unas 6, 7 canciones. Y ahí inició un ciclo, porque fuimos a un lugar que era en Miguel Ángel de Quevedo, que no sé si recuerdes, la librería Gandhi, en la parte de arriba. Entonces había un ciclo de 4 jueves, nos fue muy bien, de alguna manera a Armando le gustó mi trabajo y como bajista, y me dijo, pues vamos a seguirle. Y a partir de ahí iniciamos. Me decías que qué impresión tengo de eso. Pues fue padrísimo, ¿no? Yo le agradezco mucho a Armando la oportunidad que me dio de participar en la Camerata Rupestre. Yo aporté pues lo que en mis posibilidades yo tenía, ¿no? Con mi instrumento, con mi capacidad musical. Llegó un momento en donde yo me di cuenta que Armando requería de elementos de mucho mayor peso, mayor calidad, mayor dedicación. Yo le dije, mira, Armando, yo no soy bajista, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En ese tiempo, Platas se fue a una beca a Rusia a estudiar y él tuvo que dejar un sustituto, que fue el que grabó el disco, Jorge Amador Bedoya, en el violonchelo. Y Jorge Amador también en ese momento tenía que decidir si continuaba. Él era muy joven, creo que tenía 16, 17 años, y tenía que continuar su carrera como violonchelista clásico, ¿no?, que decimos. Y entonces tuvimos que conseguir otro violonchelo. Y en este ínter en donde Armando capacitaba o integraba al violonchelista, Jorge Peña, que también era compañero de la Superior de Música, fue cuando hicimos un pequeño receso. Después Armando ya continuó él, se dieron las cosas de una manera que yo ya no continué, ¿no? Mi última tocada fue ahí en el Museo de Culturas Populares, y la verdad es que tengo muy, muy, muy bonitos recuerdos, ¿no?, de toda la experiencia con la Camerata. Y algo que es muy importante, ¿no?, la satisfacción de haber participado en ese disco que es para mí, dentro del rock, trascendental, que es el Tocata, Fuga y Apañón. Sí, cómo no, pues nosotros, bueno, yo era muy pequeño, pero siempre los hermanos mayores que se van haciendo de estos productos culturales que se van dando, y pues realmente fue sensacional. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Francisco? Despierto Sueño es un poema del señor Christian Mason, que yo hice precisamente a manera de alabanza de conchero, dado que aquí en Amecameca está la tradición de la danza y de la tradición de los concheros, ¿no? Entonces yo adquirí una concha del grupo de Gabriel Hernández, que es un capitán de la mesa del señor de Sacromonte, y bueno, se me ocurrió ponerle este sonido así estilo conchero a este poema. Espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Francisco Natera y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Francisco Natera. Y bueno, pues también quiero agradecer aquí a la casa de... de Rubén Carcaño, una casa que está aquí en el municipio de Tlalmanalco. Es un lugar que es muy ameno, muy bonito, tiene un jardín muy padre, aparte también la hospitalidad. Aquí se puede venir a comer, es muy rico, pero bueno, ahí cuando puedan pregunten por acá si vienen a darse una vuelta y se la van a pasar muy bien. Y muchas gracias. Y justo te iba a preguntar, tus canciones están permeadas de esta cultura mexica, prehispánica y pues de un sinfín de símbolos y de lenguaje que también estás diciendo en tus canciones. ¿Qué es lo que intenta hacer Francisco Natera con todo esto, con todo este bagaje cultural? ¿Recuperarlo? ¿Hacerlo más grande? ¿Qué es lo que está intentando hacer Natera con todo esto? Algo que es, otra vez, ¿no? Que es natural, es fluido, acercarme, ¿no? Voltear a ver esta parte de nuestras raíces, que nos son propias, que somos el resultado histórico de todo este proceso y que de alguna manera tienen una profundidad, ¿no? Si tú analizas la parte de la historia que nos corresponde a partir de la llegada de los españoles, de todo este sincretismo cultural, pues son pocos años realmente, si lo comparamos con la profundidad de nuestras raíces, de todo el tiempo que toda esta historia, ¿no?, profunda que está ahí y que de alguna manera ha sido bastante distorsionada, ¿no?, a conveniencia quizá de algunos cuantos que les conviene que no entendamos, ¿no?, cuál es esta parte, nuestra raíz, pero que poco a poco y más ahorita se ha ido develando mucho de esto, ¿no? La gente, los jóvenes se han ido acercando a la danza, a la tradición, al conocimiento antiguo, y todavía falta mucho por que entendamos esta raíz, ¿no? Nosotros ahorita, como dices, estamos aquí en la casa de la familia Carcaño de Rubén, que es un pintor excepcional de aquí de la zona, que estamos a las faldas de la Iztaccíhuatl. Este lugar se llama Tlalmanalco. Aquí llegó a encontrarse Xochipilli, que es la representación precisamente del canto florido, de la flor y el canto, ¿no? El príncipe de las flores se le dice así, aunque aquí no había príncipes, pero bueno, así se le denomina, ¿no? Aquí fue encontrado en Tlalmanalco. Mucha gente dice Tlalmanalco es un lugar de tierras planas, ¿no? Y nosotros ya, al menos yo, la propuesta que tengo es no. Tlalmanalco viene de Tlalmanali, que es el lugar donde se coloca la ofrenda. En la tradición de las danzas es un lugar planito, ¿no?, que se pone un tapetito y ahí se ponen las ofrendas. Es el lugar de la ofrenda, se pone lo más sagrado ahí y entonces ya se puede ofrendar y danzar alrededor de este Tlalmanali, ¿no?, sagrado. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver, ¿no?, con nuestros antepasados, ¿no?, de cómo ellos quizá veían la vida, ¿no?, a través de lo que ahora los científicos también han descubierto, ¿no? El universo es vibración. La música es vibración, la pintura, los colores, todo es vibración y todo lo que está en el universo está interconectado. A partir de eso, yo empecé a escribir una serie de canciones, ¿no? Como la canción que más adelantito ahorita vamos a escuchar, que es la de dualidad y que tiene que ver precisamente con el concepto de Ometeotl, ¿no? Que es esta energía dual que genera todo en el universo y que para nosotros está representada o simbolizada en el Popocatépetl y en la Iztaccíhuatl, ¿no? Lo femenino, lo masculino. Y bueno, que de alguna manera ahora entendemos que mientras haya un equilibrio entre los elementos de la feminidad y la masculinidad, pues las cosas pueden ir avanzando armoniosamente, ¿no? Cuando esto se rompe, entonces viene todo el desequilibrio. Y es quizá por eso que ahora este desequilibrio que hemos provocado en la naturaleza, ¿no? Algunos piensan que los fenómenos que nos están pasando son por un castigo de la madre tierra o qué sé yo. Para mí no es así, ¿no? Son fenómenos que están ahí, que van a estar siempre, ¿no? Son fenómenos naturales, pero a veces desde nuestra, yo lo quisiera decir de alguna manera, no despectivamente, pero desde nuestra humilde posición como seres, a veces en el tiempo no alcanzamos a visualizar estos ciclos, ¿no? Que son, y bueno, que esto es parte de nosotros y que nuestros antepasados lo entendían y trataban de vivir en armonía con todos esos elementos, los comprendían. Si no respetaban los ciclos de la lluvia, entonces la cosecha no se daba, pero también la cosecha no se da si no hay un trabajo comunitario. lo que te decía hace rato, hemos venido a trabajar en Tequitl, ¿no? El trabajo. Entonces, el trabajo dignificaba a las personas. Ahora, con la revolución industrial y todo eso, la maquinaria, los campos son trabajados por máquinas, ¿no? En esta obsesión de producción y todo esto, ¿no? De resultados de las empresas y todo eso. Pero ¿en dónde dejamos la condición humana que tenemos, ¿no? Antes, trabajar los campos era integrar a las familias, ¿no? Darle un sentido a la colectividad. ¿Por qué? Porque si entre todos no colaboramos, la misma comunidad no sobrevive. Hay una exacerbación del concepto, en mi opinión, demasiado, se ha acrecentado demasiado la visión individualista, ¿no? Del ser humano. Entonces, tanto hombres o mujeres, ¿no? Y creo que eso está provocando un desequilibrio, lo creo fielmente. Quizá mi pensamiento ya esté pasado de moda, ¿no? Yo soy un producto de los años 60, 70, ¿no? Pero sí me doy cuenta cómo los pueblos antiguos, los pueblos que todavía sobreviven, tienen este contacto y este trabajo colectivo, ¿no? Y no todo en la vida es este individualismo que ahora lo hemos exacerbado, ¿no? Oye, Francisco, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción, justo la que estabas comentando? ¿Cuál va a ser? Esta que te decía, de dualidad, en donde, pues, se habla de varios elementos que tienen que ver con todo el concepto de nuestros antepasados, de nuestras raíces, ¿no? Quizá ahorita sería muy complicado ponernos a hablar qué era la tinta negra, qué era la tinta roja, qué es la patita de humo, ¿no? El espejo, el guerrero, ¿no? Humeante, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl. Pero yo con esto sí quiero invitarlos a que se acerquen, ¿no? Se acerquen. Hay muchos videos, hay ya grupos de estudio del conocimiento de nuestros antepasados. Yo los invitaría precisamente con esta canción a que se acerquen a ese conocimiento. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Francisco Natera y regresamos en un momento. Mariposas de obsidiana. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Francisco Natera. Y pues dentro de esta plática veo también que manejas un sinfín de géneros. Has tocado jazz, estás tocando alabanzas, estás tocando todo este género. ¿Cómo podrías definir la musicalidad de Francisco Natera? ¿Qué está realizando? ¿Es un híbrido? Hoy podríamos llamarlo un híbrido. ¿Es algo ortodoxo? ¿Qué está también intentando hacer en este proceso de creatividad Francisco Natera con toda esta música que escuchamos? Es una pregunta muy, muy complicada de responder, ¿no? Y de sistematizarla. Yo solo lo quiero dejar como una especie de florecimiento, ¿no? Y de tener la posibilidad de florecer de diferentes maneras, ¿no? Si de alguna manera yo nací en la Ciudad de México, y también eso es algo que es una bendición para mí, ¿no? Porque la ciudad es un lugar universal, cosmopolita, ahí te encuentras cualquier clase de expresión, ¿no? Y ahí estuvo la gran Tenochtitlán, ¿no? Y ahora después llegaron los españoles, de ahí se construyó esta parte de la historia también, ¿no? La misma religión, ¿no? Parte de la religión ahí también floreció, vamos a decirlo así, ¿no? A mí no me gusta ver las cosas simplemente la perspectiva del dolor que todo esto produjo, ¿no? Y de la gandalle que todo esto conllevó de unos cuantos hacia otros pocos, ¿no? Pocos o muchos. La verdad es que yo prefiero verlo desde la perspectiva de lo valioso que puede tener este sincretismo, ¿no? Todo lo que vale el que ahora seamos esta diversidad, ¿no? De culturas, ¿no? Desde lo africano, alguna vez toqué salsa, merengue, ¿no? Cumbia, o sea, es una diversidad que para mí tiene que ver más con el enriquecimiento de la propia persona, ¿no? Entonces yo tener esa posibilidad, no sé si la capacidad, pero sí la posibilidad de expresarme de todas estas formas, pues es algo que me permite, como te lo decía hace rato, florecer, ¿no? Oye, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? No sé si seas como asiduo de ver y de escuchar el trabajo nuevo de jóvenes, y si lo has hecho, ¿cómo ves esa perspectiva? ¿Por dónde andan? ¿Los ves que tienen, que haya un eje? Claro, la música es, tiene un sinfín de géneros y seguramente hay un sinfín de grupos que están haciendo muchísimas cosas. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones? ¿Están proponiendo, están cambiando? ¿Qué pasa desde el punto de vista de Francisco? Es parte de todo un proceso. Es un proceso que a nosotros nos sucedió, ¿no? Imagínate si este lugar, que es la Ciudad de México, ¿no? Tuvo este sincretismo, esta unión, ¿no? De todos estos factores multiculturales, diversos, ¿no? Lo africano, lo árabe, español, ¿no? Lo indígena mexicano, ¿no? Lo que llaman prehispánico, que ahora le llaman precuautémico, ¿no? Imagínate si en su momento a nosotros nos tocó vivir esa época sin la tecnología que ahora se tiene, ¿no? Nos tocó vivir los años 60 y toda la influencia de los años 60, la música de rock, ¿no? De los años 60. Es una explosión muy fuerte, ¿no? De muchas perspectivas y una diversidad impresionante. Pero ahora imagínate eso llevado al planeta. O sea, ya no es la Ciudad de México, ya no es nada más Nueva York, ya no es nada más París. Ahora es todo el planeta, es esta efervescencia, ¿no? Este crisol de diversidades, ¿no? De música, world music, ponle el nombre que quieras, jazz fusión, ¿no? Es una diversidad impresionante. Entonces, yo creo que ahorita más bien debemos de entenderlo a partir de nuestra propia sensibilización. O sea, sensibilizarnos para poder entender todas estas nuevas formas de expresión, ¿no? Todos estos sincretismos, todos estos avances, todas estas mezclas, ¿no? De diversos estilos. Yo creo que falta ahorita mucho por... Estamos en una etapa transicional y falta mucho por porque una especie como de digerir lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahorita simplemente están los fenómenos y los debemos de tratar de ser sensibles ante ellos, ¿no? Ante las nuevas corrientes y todo eso. Lo que sea resultado de este momento de transición, quizá no falta mucho tiempo para que lo veamos, ¿no? Yo tengo 56 años y espero poder ser testigo de dar testimonio también de toda esta riqueza, ¿no? De todo lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Hay mucha charlatanería, la hay, ¿no? Hay muchas otras formas de crear música. Actualmente puedes crear música sin saber nada de música, ¿no? Pero la grandeza de nuestro ser como seres humanos, esa grandeza, ¿no? que tenemos, se debe de manifestar en cualquier área, ¿no? Y algunas cosas quizás sean bien logradas, otras no tanto, ¿verdad? Pero yo sí espero un gran florecimiento, eso sí te lo digo así, de convencidísimo, ¿no? De todo esto que está pasando ahorita. Oye, Francisco, pues ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? ¿Y cuál sería? Vamos con la cuarta canción, se llama Nube Quetzal Serpiente, que tiene que ver exactamente con lo que te acabo de decir, con este renacer, este florecimiento. Quetzalcóatl es el rumbo de la luz, el rumbo del oriente, el Tlahuizcampa, el lugar de las artes, del conocimiento, ¿no? A mí algún día que estaba en tu casa ahí afuera, en el jardín, me tocó ver una nube en forma de quetzal serpiente. Y entonces alguna vez Quetzalcóatl dice una de las leyendas de los mitos que prometió que iba a regresar, ¿no? Entonces cuando yo vi eso, y volteé a ver mi jardín y todo esto, yo me di cuenta que quizá ya estaba Quetzalcóatl de regreso, ¿no? Este renacimiento, este florecimiento, y yo lo considero también como una bendición de haber nacido aquí, ¿no? En este lugar, territorialmente, porque, pues, como te lo dije hace rato, yo espero que en algún momento volvamos a florecer, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Francisco Natera y regresamos en un momento. Sé que estás aquí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Francisco Natera. Lamentablemente ya es el último bloque, estamos muy contentos y sobre todo escuchar estas reflexiones y esta profundidad de raíz, que pues a veces ya no sé si decir solamente raíz mexicana, pero pues una raíz que tiene mucha influencia de todo este contorno prehispánico, precolombino, etcétera, etcétera. Y bueno, más allá de todo eso, Francisco, pues siempre dejamos este último bloque para ver y platicar un poco, digamos, ya de la parte de la producción, ¿no? Y me gustaría que así rapidísimamente me hicieras, igual y es demasiado grande, pero que nos contaras un poquito acerca de tus colaboraciones en discos, cuántos discos ya has grabado personalmente o con este proyecto. Cuéntanos un poquito acerca de esa discografía que ya tiene montada Francisco Natera. No tengo muchas participaciones. La más importante es, como te lo dije, la participación como bajista dentro de la Camerata Rupestre en el primer disco, que se llamó Tocata Fugue a Pañón. Armando Rosas era el líder de ese proyecto. Esa es la participación más importante. Sí tengo algunas otras colaboraciones, pero la verdad son pues muy breves, son parte de un proceso. Quizá este disco, del cual ahorita hemos presentado 4 y vamos a presentar una canción más, que es un disco de 8 canciones, básicamente por la cuestión económica, ¿no? Porque tú sabes la dificultad que hay para producir y todo esto, ¿no? Entonces, a mí nada más me alcanzó para hacer 8 canciones y ya lanzar este disco, porque yo sentía que era necesario hacerlo. También era una punta de lanza para seguir generando otras cosas. A partir de esto se me han abierto algunas puertas, he participado en algunos festivales importantes de aquí de la región y he tratado de llevar el grupo. Los músicos que participaron en el disco, algunos de ellos ya no están conmigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Papaloso Chimit, Patricio Toxtli, ellos tienen un grupo de estudio de la tradición, de las tradiciones de precisamente de nuestra cultura prehispánica, y ellos no tenían una formación como músicos. Eso me causó una serie de problemas, ¿no? Principalmente cuando manejamos el elemento de los violines o del violonchelo y el violín, que tenían, en este caso, Ivette Ambriz se me fue el nombre del violinista ahorita, que ellos sí tenían una formación más más metodológica, ¿no? Entonces es difícil en ese sentido compaginar estos elementos, ¿no? Donde unos leen partitura y otros no, o donde metes algún elemento como Jonathan Sacatucci, que es un músico tradicional, y que ahorita en esta siguiente canción que vamos a escuchar, en un momento él tocó el requinto jarocho, y en la canción que escuchamos de Despierto Sueño, que es la alabanza, él tocó la mandolina. Entonces, tratar precisamente de conjuntar estos elementos es difícil ya en la cuestión metodológica, ¿no? De cómo llevarlo esto. Y el disco sí tuvo algunas situaciones complicadas, nos tardamos mucho tiempo en grabarlo. Estoy por sacar un segundo disco y estoy trabajándolo ya más metodológicamente, quitando algunas cosas y manejando casi los mismos elementos, pero quizá ya con menos elementos, por decir, ¿no? En este primer disco participaron 3 bajistas. Yo espero que en este segundo disco solo participe uno, por cuestiones más prácticas, ¿no? Tú lo sabes, a veces involucrar a mucha gente tiene sus virtudes, tiene cosas muy afortunadas, pero en México es complicadísimo, por la cuestión de la producción, ¿no? La cuestión del dinero, los recursos económicos y todo eso. Entonces voy a tratar de simplificar este segundo disco, y ya estoy en días de… Ya es más, varias de las canciones que van a estar en este disco ya están trabajadas, ya las presento en mis conciertos. No va a ser novedad, ¿no? Algunas de las canciones, como Un Sueño, ya son bastante conocidas. Un Sueño es un poema del poeta Fernando García Mondragón, que ya falleció, y que fue uno de los poemas que principalmente, de los primeros que yo musicalicé aquí en la región, porque esa es otra parte que he trabajado, ¿no? He buscado a algunos poetas, su trabajo, y a partir de eso he hecho algunas canciones, ¿no? Como una bachata que se llama Llueve, y que es del maestro Enrique Villada, un gran poeta. Va a haber otras canciones de Christian Mason, que en este primer disco él tuvo tres canciones. Por ahí voy a incluir otras dos más. Y otra canción de una poeta que se llama Shadira Ramírez. Ella nace en Epantla, en el mismo lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, y ya va a aportar una canción también a este segundo disco. Y quizá todavía me alcance para un disco más, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Realmente yo el material ya lo tengo, falta todavía terminar los arreglos, y incluso quizá en el tercer disco incorpore ya más elementos del jazz, la batería, el piano, ¿no? Pues espero que la vida me dé para eso, ¿no? Para seguir desarrollando mi trabajo. No tengo prisa, pero sí el tiempo va muy rápido, ¿no? Entonces voy a tratar de a más tardar este año concluir este segundo disco, y para el próximo el tercero. Ese es parte de mis planes, ¿no? Muy bien, pues oye, Francisco, pues te agradecemos mucho haber tomado esta entrevista para Música Híbrida. De verdad que para nosotros ha sido muy importante tenerte en el acervo, y sobre todo tenerte de viva voz, que eso también nos agrada. Y pues estar escuchando todas estas perspectivas de música, de cómo hacer, de la manera en cómo lees el mundo. Entonces, pues ya nos despedimos. ¿Y con qué canción nos vamos a ir, Francisco? Es algo que es más ligero, no todo es tan cósmico. Es un poema del señor Christian Mason que se llama Entre tu boca, y pues es la visión que él tiene, ¿no? De este vínculo entre este vínculo de la afectividad amorosa, ¿no? Del amor que hay entre el vínculo entre la mujer y el hombre, ¿no? En este poema que lo hicimos a manera también un poco de como de son jarocho, ¿no? Entonces tiene el requinto de Jonathan Zacatuche en el requinto jarocho. Y bueno, pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Por tus ojos morenas, negras rocas, vinos cristales trascender provocan, conoce algo de ti. Rosa, más bella cuando besa, más mía y más comporta, embriagadora copa, fruta rica promesa, que endulza cuanto toca y cuanto apresa, y si vuelen sonrisas me convoca, me convoca.